Carlos Brenes, Demetrio Herrero, gracias por estar con nosotros cada mañana y bien temprano. Paul Donner, Santos, Carlos Zapata, también Sandoya desde Bacamonte, Ariel Cabrera. Ahí estamos con Guillermo Urieta. Buenos días, Javier Marengo, Hamilton Santos, Felipín, Omaira que va a Colón, Eduardo Guzmán. Quiere saludar a los hermanitos Marengo Bennett hasta Cerro Viento. También a Elmis hasta el edificio Los Mosqueteros. Ya está laborando. Bueno, Benji Moreno Vaccaro y Paulette. Claro que sí. Gracias a los amigos Antonio Bernal, Paquitín, José Quintero, Junior, Notvier Vanegas en sintonía. Carla desde Alemania nos escucha. Ángel también dice presente, Fide 05, Javier Araúz, Andrea, Edwin Sherigo, Yelena, Jack, Amílcar Ortiz. ¡Seguimos! Aquí está Slade, Run, Run Away. Slade, Run, Run Away, es el año 84 este tema. Bueno, y con Más TV Total de Más Móvil puedes pasar de Netflix a tu novela en un instante gracias al control por voz. Solicítalo ya desde $59 con el paquete Hogar en másmóvilpanamá.com y empieza a disfrutar la casa del futuro. Y seguimos regalando, sí señores, un detalle especial en el Día del Niño, con 50% de descuento que te ofrece tu tarjeta Rey Scotiabank. Juguetes y libros infantiles en supermercados Rey y Romero.